Diari del Clara. Naturaleza al día. Hola a todos, comienza nuestro programa Naturaleza al día. Hoy queremos hablaros de la carrera solidaria que hemos hecho el 15 de mayo. Aquí os dejo con Samuel, Elena y Nada, que os va a hablar de ello. ACOES no es una empresa, sino una ONG que ayuda a Honduras en la pobreza. ¿Y qué es una ONG? Es una organización de personas que ayuda a los pobres. El carnet del corredor es un carnet que tú das a tus padres para que ellos te patrocinen y te den dinero para Honduras. El dinero sirve para que la gente de Honduras coma y beba. Víctor, que trabaja en ACOES, vino al cole a contarnos que viven con menos de 2 euros al día. Solidaria fue muy divertida y los niños del Clara nos divertimos mucho. Fue una carrera muy bonita.